radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. ¿Qué pasa cuando una persona está haciendo el amor con su pareja y de pronto... Y de pronto, suena el celular avisando que ahí nomás está pasando un camión con cianuro. Otra pregunta. ¿Qué se supone que uno tiene que hacer si sabe que se va a quedar sin agua, pero no por una tarde, por una vida? Y otra. ¿Qué harías vos si te avisan que en tu lugar van a bombardear la Tierra para hacer cráteres de 6 kilómetros de ancho y abismos de 6 cuadras de profundidad, un agujero del tamaño de una ciudad? Vamos a escuchar historias del presente, íntimas y públicas, de un lugar chiquito que logró detener a varias de las corporaciones transnacionales más grandes que andan revoloteando por este extraño país. Y vamos a hablar también de brujas y de españoles, de mujeres, de varones, de oro, de coimas, de democracia, de espionaje sin James Bond. Vamos a hablar de política, con perdón de la palabra. Vas a escuchar a vecinos que hacen el corte de ruta más movilizador de los últimos años, donde intervienen desde sujetos de 2 o 3 años de edad hasta unos niños de 80 y tantos, y donde todos se pusieron el pueblo al hombro porque se les ocurrió la insólita idea de decidir sobre sus propias vidas. Incluso vas a conocer a un intendente que es kirchnerista, pero dice que no es un soldado y se puso del lado de sus vecinos. Y juntos están creando algo que yo no había visto nunca. Como el gobierno no les da más plata para su funcionamiento, están haciendo una especie de municipio autogestivo. Antes, esto era Menemlandia. Ahora es territorio de asambleas, de movilizaciones y de autogestión. Te invito a conocerlo. ¿Y si te llaman? Perdón, ese mío ya lo voy a dejar apagado. Te decía, ¿y si te llaman? ¿Y si te preguntan qué es esto? Decimo. Y en esto me parece que nos tocaron lo que más nos duele, que es justamente la calidad de vida. Pasa de que esto sobrepasó. Antes, cuando cortamos a Valle, no éramos ni el cuarto de lo que somos ahora. Yo rescato muchísimo de que este sea un encuentro de solidaridad. Si vos me decís qué pensamiento es, bueno, creo que es una forma de hacer política en base al consenso, ¿viste? Y de darnos cuenta de que podemos autogestionarnos. Los que éramos o somos parte de asambleas, directamente venimos a acompañar el levantamiento popular. Decimo. Decimo. ¿Quién decide cómo es un país, un pueblo y un territorio? ¿Quién decide sobre tu propia vida, incluso sobre tu vida íntima? Primero te propongo ajustar la brújula, el GPS o la imaginación. Estamos en La Rioja, ex Menemlandia, donde sus pueblos en la capital, en Pituil, Chanarmullo, Guandacol y fundamentalmente en Chilecito y Famatina, descubrieron hace unos 6 años que por ahí andaban unas camionetas y empleados de la Barrick Gold, instalando un campamento y agujereando el territorio, porque ya estaban ahí sacando muestras de piedras y de materiales para saber qué era lo que tenían que hacer, para iniciar la construcción de una empresa minera gigantesca, a cielo abierto. Los vecinos hicieron un corte en Peñas Negras y nada de esto me lo contaron, sino que lo vi. Dormí en el corte de ruta dentro de un auto, a 2.000 metros de altura creo que son. Estuve en el propio campamento de Barrick Gold a 4.200 metros de altura, donde casi no se puede respirar, antes de que Barrick se retirara definitivamente. Y llegué a subir a 5.000 metros de altura, un lugar increíble, desde donde se ve al propio Famatina, el Cerro General Belgrano. Todo esto es un paisaje mágico. De noche, las estrellas son tan grandes que en lugar de titilar, parece que laten. 5 años después, los vecinos siguen peleándola. Hicieron un nuevo corte en enero de este año, en enero de 2012, en otra zona que se llama Alto Carrizal. El corte fue más grande que el corte anterior de Peñas Negras, y ya vamos a explicar por qué. Pero esto, me decía una de las decanas del corte, en realidad es una chica, se llama Elvira Peralta, tiene 75 años. Me emociona mucho esta situación cuando veo tantos chicos jóvenes que están peleando por la vida y peleándole a alguien inconsciente, porque este hombre no piensa en el destrozo de la humanidad, porque, bueno, no sé si él tiene familia que puede, o niños, hijos, nietos. Pero nosotros sí, nos llega muy de cerca esta situación, porque en parte es dolorosa esta lucha, ¿no? Porque no se sabe las consecuencias que pueden tener los chicos jóvenes. Quizás a nosotros no, pero estamos al lado de la juventud, al lado de todas las mujeres, Famatina y bueno, de todo el país, los que están sufriendo este saqueo, esta situación tan grave, ¿no? Así nos hablaba Elvira Peralta. Y todo esto empezó hace unos 6 años en Famatina y Chilecito, cuando mujeres y hombres detectaron las andanzas de Barrick, como te decía recién, que tenía enorme apoyo estatal del entonces gobernador Ángel Massa. Ustedes recordarán, y si no les recuerdo, que Ángel Massa había sido el secretario de minería del gobierno nada menos que de Carlos Saúl Menem, que fue el que instaló las leyes mineras vigentes, por otro lado. Pero en el año 2006, en las ferreterías de Famatina, en los bares, en la peluquería, en las escuelas, en la parroquia, en las plazas, se fue armando una resistencia boca a boca y un estilo de comunicación que incluyó desde las campanadas de la iglesia como forma de alarma para cuando pasara algo raro y estuvieran todos atentos, hasta los mensajes, obviamente por internet, los mensajes de texto por celular, como un modo de que la comunidad estuviera en red y todos intercomunicados. Hicieron el piquete más alto del mundo en Peñas Negras, como te contaba recién, y Barrick Gold finalmente se retiró frente al conflicto que ocasionaban este corte y las asambleas. El vicegobernador era Luis Beder Herrera, que era un fervoroso antiminero, y con ese discurso voló de su cargo al gobernador Ángel Massa. Después, Beder Herrera ganó las elecciones, ascendió a gobernador, prohibió la minería, que era lo que había venido prometiendo, pero un año más tarde, para decirlo en palabras de don Diego Maradona, se mandó el panquecazo. Se dio vuelta en el aire y se convirtió en un abanderado de la minería. Se puso totalmente prominero. Apareció otra empresa canadiense que se llama Osisko Mining y apareció también el anuncio de un acuerdo del gobernador Beder Herrera con otra empresa minera que esta vez era china, Shandong Gold. En estos años hubo peleas, represiones, algunas de las mujeres de las asambleas fueron presas incluso, como en el caso de Karina Díaz Moreno. El ambiente se fue caldeando hasta que este año, en 2012, las vecinas y vecinos reinstalaron el corte. Pero ya no como una asamblea. Así nos lo cuenta una de las asambleístas y docente de Chilecito, Gabriela Romano. Para nosotros ya es el pueblo, por sobre las asambleas, porque vos vas ahí y te vas a dar cuenta que ya no es que recusan a Gaby, a Jenny, a Karina. Ahí hay un señor que es el encargado de cocina, está fulano de tal. Si bien es cierto, lo que ha quedado ha sido en los medios, porque bueno, han sido los contactos que tienen y vienen, y así como vos nos buscas, siempre nos están buscando a las que históricamente iniciamos, pero nosotros estamos dejando en claro que ahora es una pueblada. Ya esto superó lo asambleario. Ahí las decisiones, pasa algo, se reúne todos los que están ahí, ya no se habla de asambleas, porque la gente misma te dice, yo vengo acá, soy del pueblo, pero yo no formo parte ni de esta asamblea ni de la otra. Gabriela ahí marca una diferencia entre la asamblea, como un grupo de vecinos, como una, si fuera una institución, digamos, y la acción de la asamblea, que es todos los vecinos haciendo asamblea, participando en ellas y participando en el corte de ruta. Cuando Gabriela Romano menciona que ya no es que la buscan a ella misma, o a Jenny, o a Karina, es porque toda esta aventura ha tenido siempre una impronta femenina muy fuerte. Por eso en MUDE Marzo hicimos una nota, hicimos la tapa de la revista, que se llamó Minas de Oro. Pero no por las montañas, sino por estas mujeres que salieron a la calle, a las rutas, a organizar el pueblo. Veamos qué opina un varón, Carlos Camps, que me explicaba por qué, más allá de que muchos hombres también participen, lo de Famatina tiene esta marca de lo femenino. Es muy fuerte la impronta femenina, eso es llamativo, habría que hacer un estudio sociológico. El hombre en ese sentido, recién ahora le está dando más importancia, pero al principio no, dejaban a sus mujeres, generalmente fueron la mayoría mujeres las que empezaron esto, pero es porque el hombre era como que estaba más fuera de la casa, ocupado con su trabajo, con el tema de conseguir su sustento, ¿no?, para la familia. Y las mujeres, no, consideraron también parte de su casa las montañas. Esto lo explicaba Carlos Camps, que es empleado y estaba en el corte, y decía algo increíble: las mujeres consideraron parte de su casa a las montañas. Y eso produce una gigantesca paradoja, porque en la antigüedad, o sea, en la modernidad, se suponía que los varones éramos los jefes de familia, los que llevábamos los pantalones, los que discutíamos en la sobremesa sobre política, filosofía, guerra, economía, sobre cómo arreglar el mundo, mientras las mujeres se callaban la boca y lavaban los platos. Eran las señoras de, las esposas, el segundo sexo, el sexo débil. Ernesto Sábato, nuestro escritor argentino, hacía una broma de machismo explícito en su libro Uno y Universo, diciendo que siempre habrá un hombre que, aunque su casa se derrumbe, estará preocupado por el universo. Y siempre habrá una mujer que, aunque el universo se derrumbe, estará preocupada por su casa. Más o menos era esa la broma. Famatina es un símbolo de lo que ocurre en muchos lugares del mundo, donde las mujeres son las que mejor entendieron que no hay esta separación entre el universo y tu casa. El universo es tu casa. Te pido que pienses cómo reaccionarías si vinieran con una topadora a tirarte abajo el lugar donde vivís. Y así me lo explicó otra de las pioneras de estas batallas en Famatina, Jenny Luján. Hablamos una noche en el corte de Alto Carrizal y ella me mencionaba esta lógica de lo femenino en las movilizaciones riojanas. O tal vez haya una cuestión de relación con la Pacha, ¿no? Una cosa así de una fuerza. Las mujeres parimos a nuestros hijos y defendemos a nuestros hijos con garras como lo hace una leona o cualquier hembra animal. Y en esto nos parece que nos tocaron lo que más nos duele, que es justamente la calidad de vida de nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos. Entonces me parece que hemos reaccionado de esa manera, y sí, la lógica de organización y de las prácticas para llevar adelante las resistencias son diferentes. Tal vez por eso, no en todos los casos, pero porque las mujeres también somos muy machistas y tenemos prácticas, pero tal vez por eso sea de que podamos ejercer prácticas más horizontales, ¿no?, y no tan verticales como por ahí las hacen los varones. Claro. Prácticas más horizontales y no verticales como la de los varones. Eso nos decía Jenny Luján. Quiero aclarar para nuestro gremio masculino que Jenny, Karina, Gabriela mencionaron decenas de casos de hombres que han intervenido. Pero Jenny acierta en otra cosa. La cuestión es de una lógica más horizontal, más en red, más vecinal, más, yo diría, conversada, que uno podría relacionar con lo femenino. Hombres y mujeres, en todo caso, cambiaron la lógica hacia este estilo. Llámalo como quiera, femenino o como sea, pero es una lógica más horizontal, más dialogada, más de acción conjunta. Ya volvemos para que nos cuenten una de espías, para hablar de cómo la pelea por la tierra les hizo ver a las mujeres la cuestión de su propia independencia, incluso en sus propias parejas. Y vamos a ver también cómo un gobierno considera enemigo al intendente de su propio partido por querer cumplir nada menos que lo que dijo en la campaña electoral y estar del lado de sus vecinos. En el país de las vacas, decimos para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. la tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Seguimos en Decimú con la historia y el presente de lo que ocurre en Famatina, La Rioja, que está en la mira de todas las mineras y de todos los gobiernos, pese a que la gente del propio pueblo de Famatina, de Chilecito y de toda la provincia de La Rioja se ha plantado diciendo que no quieren esos emprendimientos en su tierra. La pregunta es, ¿qué parte del no es la que no entienden? Antes le cortaron el acceso a la mina a Barrick Gold, que por eso se retiró. Y ahora le están cortando el paso a Osisko Mining en la zona de Alto Carrizal. Y ya no es el corte de un grupo. En el medio de dos canales de riego, con el agua corriendo como música de fondo, espero que la puedas escuchar, así nos lo cuenta Karina Díaz Moreno. Pasa de que esto sobrepasó. Antes, cuando cortamos a Valle, no éramos ni el cuarto de lo que somos ahora. Sabíamos que el pueblo nos apoyaba y estábamos con nosotros el 8 de marzo de 2007 cuando cortamos a Barrick, pero en cuanto a participación y a que el pueblo se sienta parte de la lucha, no era tal. Ahora, a partir del 2 de enero, el pueblo de Famatina y Chilecito tomó las riendas del asunto. Esto ya los que éramos o somos parte de asambleas, directamente venimos a acompañar el levantamiento popular. Fíjense cómo yo hablaba de mujeres que fueron fundamentales, como en el caso de Jenny, de Karina, de Gabriela y tantas otras, en levantar a Famatina, pero ahora ellas están diciendo que están acompañando un levantamiento popular, o sea que la cuestión creció. Ese levantamiento, cada vez mayor, tuvo su levadura en diciembre del año pasado, cuando la gente de Famatina descubrió a funcionarios provinciales con empleados mineros de Osisko Mining en el quincho de la hostería del Automóvil Club. Los vecinos empezaron a juntarse alrededor porque no podían creer que estuvieran ahí hablando tan alegremente y se pusieron a discutir con estos señores. Nos cuenta la escena Karina Díaz Moreno, que además es profesora de educación física. Cuando les empezamos a reprochar esto de la compra de voluntades asquerosas que estaban haciendo en el pueblo, esto de tanto la gente de Osisko como del gobierno provincial, el gobernador, la diputada Adriana Olima, Oscar Lez, el secretario de Minería, estaban entregando heladeras, electrodomésticos, muebles, materiales de construcción como si fueran caramelos en Famatina. A reprocharle esto, si fuera tan buena la minería, ¿por qué tratan de comprarnos con los mismos espejitos de colores que hace más de 400 años? Y a denunciar todo esto que estaban haciendo, de que no tienen licencia social, de que no van a tener licencia social, de que no los queremos en nuestra tierra. Entiendan, les decíamos, no los queremos acá. En un momento les dijimos, bueno, váyanse, no los queremos. Y como que no se querían ir. Y bueno, y ya mandamos a tocar las campanas de la iglesia y las campanas empezaron a tañer y tañer y tañer. Y en un momento ya nos empezamos a convocar y ellos se levantaron del quincho donde estaban y se empezaron a ir a los vehículos. Y en el quincho quedamos pocos y se dejaron una carpeta abierta en medio de la valla del quincho. La cuestión de que vemos esa carpeta, la volvemos a mirar, sellamos sin ver nada porque no había tiempo, había que cogerlo, y la guardamos en el bolso de uno y partimos. Los funcionarios provinciales y mineros zarparon velozmente, pero se habían olvidado esa carpeta asombrosa donde aparecían los nombres de muchos de los vecinos, aclarando al lado que eran, por ejemplo, peligrosos, entre comillas, o que eran autos convocados. Y todo esto con la típica ortografía policial, o sea, era tremendo como estaba escrito, haciendo una actividad que es el trabajo de inteligencia interna sobre los vecinos. Todo esto caldeó las cosas. Y un anuncio provincial de que en enero iban a empezar los trabajos de esta minera, de Osisko Mining, aceleró el corte de ruta de acceso a la corte minera. O sea, pasaron año nuevo esperando un poquito y organizándose para que los primeros días de enero de este año hacer el corte de ruta. Pero al hacer el corte, que implica vivir, convivir, dialogar, organizar, compartir, nace también todo un estilo de acción, de confianza, yo diría hasta de autoestima, totalmente novedoso. Jenny Luján, también docente, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cómo funciona esa convivencia en el corte? Y yo rescato muchísimo de que este sea un encuentro de solidaridad, ¿no? Y de darnos cuenta de que podemos autogestionarnos, de que podemos tomar decisiones, que podemos decidirnos, que no necesitamos depender de un líder, que no necesitamos depender de un partido político, de un gremio o de un funcionario. Este es un espacio de muchísimo aprendizaje, que ni siquiera lo podemos evaluar todavía, que todavía no nos cae la ficha, que seguramente vamos a ir con el tiempo dándonos cuenta de cuánto nos está dejando este corte. Es muy interesante que Jenny hable de no depender de un líder, de un gremio, de un partido. Pero más allá de lo minero, ¿qué implican estas cuestiones, estas luchas, en lo personal? Jenny Luján me decía lo siguiente. Vos sabés, Sergio, que nosotros, todos los que estamos en esto, desde hace casi 7 años, que nuestra vida tiene el eje de la lucha y del famatina. Es muy loco lo que te estoy diciendo. Pero nosotros estamos almorzando y llega un mensajito que hay que parar un camión y dejas todo como está y te vas. Y estás durmiendo y llega un mensajito que hay que ir a tal lado y te vas. O estás haciendo el amor y llega un mensajito y tenés que dejar todo y te vas. Entonces es obvio que influye. Los mensajitos de que habla Jenny significan que pasaba un camión con cianuro o con explosivos rumbo a San Juan, o para Catamarca, para Bajo Alumbrera, o para Chile. Y los vecinos de Chilecito, por ejemplo, que además está declarado como municipio no tóxico, salían ellos mismos a cortarle el paso a los camiones y decirle a los camioneros que no volvieran a pasar por esa zona. Pero la misma actividad les iba provocando a las mujeres, sobre todo a ellas, problemas domésticos. Saquémoslo del mensajito en plena intimidad porque es obvio que a nadie le gusta. Pero tampoco era lo permanente. El fondo me parece que es que las personas empiezan a pensar, como decía Jenny, que no necesitan un líder, no necesitan un patrón, un funcionario, un partido, que pueden ser más libres, autónomas. Pero entonces, puertas adentro de la casa, tampoco quiere sentirse rigoreado por su pareja, cosa que puede ocurrir en lugares o en cabezas un poquito patriarcales, no sé si me explico. Y tampoco puede ocurrir en cualquier tipo de pareja donde uno cree que puede adueñarse de la vida del otro. A ver, Karina Díaz Moreno, si me aclaras un poco cómo es esta cuestión. Claro, esto de que no dejen expresarte, esto de que no te dejen participar, esto de que te quieran únicamente encasillada en tu trabajo y en tu casa. Y decidimos ser libres. Y a veces la soledad cuesta y pesa. Esto, como dicen los chicos, me rompió la cabeza. La pelea por la libertad y la soberanía sobre tu tierra terminó haciendo que estas mujeres también pelearan por su libertad y su soberanía personal, en los casos en los que su pareja prefería tenerlas encasilladas y controladas, digamos. Y con mujeres que además, supongo que se notarán sus voces, no se quejan por lo que les pasa y disfrutan enormemente llevar adelante toda esta movida porque lo han tomado como una causa personal, comunitaria y de futuro de sus hijos. Gabriela Romano, con música de agua de fondo, y escuchá cómo me retruca Karina en este dialoguito que tuvimos. No se puede sostener una lucha 6 años como esta, no la podés sostener si no la disfrutás y si no la sentís. Si vos te levantas y decís, ¡ay, tengo que ir de nuevo al corte! ¡Ay, tengo que...! No la sostenés, ningún ser humano soporta 6 años de cruz, ¿me entendés? Exacto. Entonces, por supuesto, hay que reconocer también que esto tiene sus momentos duros y la de las opciones que uno habla, seguro. Pero yo creo que todos los que estamos y vamos a seguir estando, la estamos disfrutando con alegría con esta cuestión. Perfecto, pero entonces, ¿por qué puede darse este cambio de lógica según la cual hace una generación atrás los hombres éramos los que arreglábamos el mundo, hacíamos política y estas cosas, filosofía, ciencia, lo que fuere, y ahora los hombres se quedan como rezagados? ¿Arreglaron el mundo los hombres? Gol de Karina. Los hombres no hemos arreglado el mundo. Ya vamos a hablar sobre algunas mujeres que gobiernan, pero le pregunté a Gaby sobre esta idea de la libertad frente a una pareja que no la entiende. qué tipo de pérdida significa. Como las palabras pueden verse, mirá lo que me dijo. No, pero por eso me reía, decía, no soy auto, pero tengo feliz, porque en mi caso particular yo perdí algunas cuestiones que pasan por lo material, que a mí eso no me interesa para nada, así que por eso te digo, son cosas secundarias. Ah, está. No tengo auto, pero soy feliz, porque mi felicidad no pasa por lo material. Gabriela Romano sostiene que hay felicidad más allá del automóvil, que lo material no importa tanto. Jenny Luján me decía que tiene una mochila siempre lista para irse a acompañar a la gente de Tinogasta, de Andalgalá o de cualquier otro lugar que se plante frente a las mineras. Pero quiere decir que ya ni piensan en formar una pareja ellas mismas. Karina y Gabriela lo dicen así, y sin pucheritos. Pero me parece de que también por ahí en una de esas nos va a llegar el momento y vamos a dejar de hacer pucheritos, en el que venga alguien que realmente, un hombre que realmente nos entienda, nos comprenda y acompañe la lucha a la par, ¿no? Se ponga a la par de la lucha con nosotros. No, tiene por qué ser un... Porque generalmente te preguntan, y bueno, vos ya a esta altura, lo único que es, cuando te hablan de esto de que estás sola, y muchos amigos míos me dicen, yo veo que la única persona que puede llegarte a acompañar a vos es un militante de la lucha. Y no, yo no pretendo que la persona que se acerque a mí venga conmigo al corte, porque a lo mejor tiene otros intereses. Quiere decir que el tema puede ser el de alguien que participe en estas movidas, o, como dice Gabriela, alguien que, sin participar, esté a la par, considerándose un igual. Pero bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, aunque me parece que no. Creo que acaban de darnos una gran enseñanza sobre cómo lo privado y lo público se entrelazan, sobre cómo la democracia y la libertad son cosas políticas, pero que también forman parte de lo privado, de lo íntimo. Ya volvemos para ver qué piensan los hombres de Famatina y para saber cómo hace un municipio para autogestionarse cuando su propio partido oficialista lo considera un enemigo. Decimú.